Del 7D básicamente ya se ha dicho bastante y es sobre todo lo que se ha hablado en los medios, digamos, más grandes y en los medios del Estado. Acá Buzo estuvo explicando un poco cómo fue el desarrollo, digamos, técnico, legal, y de esto se conoce bastante. Lo que a nosotros nos interesa más, que también está relacionado con el 7D, es el tema del cumplimiento total de la ley, como dice Sabatella. Cumplimiento total de la ley, que está más que sabido que no está sucediendo. En principio, quisiera aclarar también otra cosa, que la ley de la dictadura, como dicen, la 22.285, también es una ley de la democracia. Porque pasó Alfonsín, pasó Menem, pasó la Alianza y no se hizo nada con esa ley. Con lo cual, también hay una cierta connivencia en ese sentido. La polarización de las posiciones que se viene dando entre el Estado, el gobierno y Clarín ha marcado mucho y se ha notado mucho el conocimiento del artículo 161, como también lo explicó muy bien acá Buzo, y el artículo 45. Pero a mí me gustaría centrarme más en los aspectos no positivos, en los aspectos en donde la ley no se está cumpliendo en cuanto a la legalización por respecto de nuestros canales. Y en cuanto al fomento, básicamente, de políticas para que canales sin fines de lucro se puedan desarrollar. Lo positivo que puede llegar a tener la ley es la discusión que ha abierto esto que estamos acá, ¿no? Antes no se hablaba nunca de esto, no se decía nada. Ahora hasta Doña Rosa está hablando de lo que es el 7D, la ley de medios y toda esa cuestión. Eso es positivo. Lo otro positivo, que bajó unas cuantas caretas en cuanto a la cuestión de lo ideológico que tienen los mensajes de los medios, que ahora se sabe un poco más y la gente común se da un poco más de cuenta de lo que quiere decir Clarín, lo que quiere decir C5N, lo que quiere decir América TV, lo que quieren decir los diferentes medios y a los intereses que representan. Y por otro lado, lo que aportó esta ley es que incluyó a los sin fines de lucro, cosa que antes estaba vedado con la ley 22.285, porque solamente podían presentarse a concursos aquellas empresas que tuvieran algún tipo de fin de lucro, algo comercial. Eso es positivo. Pero también, en esto del ámbito de los sin fines de lucro, nos están mezclando con organizaciones como el AFA, con organizaciones como la UOCRA, con organizaciones que tienen un poder económico y político muy diferente y que pueden desarrollar sus medios de una manera muy diferente a lo que tenemos nosotros los medios comunitarios, alternativos y populares. En principio, se habló mucho del tema de los pliegos el año pasado, el 685 y el 686, pliegos que presentaron para el concurso de 220 licencias, 110 para los canales comunitarios y 110 para los canales comerciales, en realidad para los canales sin fines de lucro. Esas licencias, cuando fueron presentadas, esos concursos, cuando fueron presentados, el mayor problema que tuvieron, entre otros, ¿no?, fue la cantidad de requisitos que pedían y la cantidad de cosas que exigían a nuestros medios. Y cuando digo nuestros medios, estoy hablando de los de sin fines de lucro. Requisitos que se basaban únicamente en el paradigma de comunicación comercial, en donde si uno se pone a fijar en la reglamentación de la ley y en los considerandos, normalmente están mezclando a las organizaciones sin fines de lucro, a los canales comunitarios como nosotros, con las pequeñas y medianas pymes. Y habla en una parte de los considerandos con respecto a el fomento de la igualdad y de la competencia. Y basa ello en el artículo de la ley, en el artículo primero y segundo de la ley 25.300, que es una ley que habla de la competitividad y de crear un fondo nacional para aportar capital y financiamiento, pero todo para lo que es pymes. Nada dice con respecto a las organizaciones sin fines de lucro. en tanto y en cuanto esa pyme también pueda tener una cooperativa que también lo puede lograr, pero es otra cosa absolutamente diferente. Entonces, todo este tipo de cuestiones que pueden resultar un poco engorrosas, no se cuenta y no se habla en ningún lado. Y solo se centra básicamente en esto que venimos hablando. Clarín, gobierno, el 7D, la cautelar. Nosotros por allá, alrededor del 2009, hicimos un censo, donde nos dimos, donde todos los medios que existíamos nos fueron censados por el AFCA. Es un documento público que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de publicación, que nosotros no hemos tenido ningún tipo de acceso. A su vez también hemos presentado una planilla de planificación técnica en marzo de este año. Cosa que no ha resuelto en lo absoluto, porque a partir del año pasado, de que se presentaron estos concursos que antes mencioné, de 685, de 686, y que fueron dados de baja este año por una resolución del AFCA, quedó todo absolutamente en la nada. Todos los reclamos que nosotros veníamos haciendo de aquel momento, las manifestaciones que hicimos, el aguantazo cultural que hicimos frente al AFCA, las reuniones que hicimos con el directorio, todo eso que se dio durante todo el año pasado no ha tenido ningún tipo de visibilidad. No ha sido tema de charla a nivel canales o diarios importantes, diarios grandes. Logramos muy apenas que se pueda escribir un pliego que fue el 1465, que se escribió en noviembre del año pasado, pero que no se dio a conocer tampoco, fue publicado en el boletín, pero no se dio a conocer, y que nosotros tuvimos acceso a ese pliego, que supuestamente nos contendría y nos incluiría para poder concursar. Ese pliego nosotros lo hicimos alrededor de 22 o 25 modificaciones a los 50 y pico de artículos que tenía. No solo podía llegar a ser una aproximación a lo que nosotros necesitábamos, sino que por otro lado, el AFCA había decidido que no fuéramos por ARSAT, que en vez de pagar los 24.000 pesos mensuales para que nos transmita ARSAT, hiciéramos nuestra propia planta de transmisión. Cosa que es una locura, o sea, una planta de transmisión de poco alcance, no sé, estamos hablando de cerca de 100.000 dólares. No, la planta de transmisión completa es 100.000. Nosotros averiguamos con Antemón. Nosotros averiguamos con Antemón, que es lo que hacen los transmisores homologados, que es el transmisor que tenemos ahora de transmisión de aire, análogo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, está bien, vamos por estos pliegos. Vamos a hacer estas modificaciones. Bueno, pasó que ¿cómo es el vice de la provincia? Marioto. Marioto estaba dedicado a las elecciones, a la campaña, a toda esa cuestión, y no le doy ni 5 de bolilla. Después, bueno, vinieron las elecciones, vinieron las vacaciones, vino enero, vino febrero, vino marzo, lo designaron a Aragón. Aragón nos recibió, estuvimos hablando, nos dijeron, sí, está todo bien, estamos de acuerdo con ustedes, vamos para adelante con este pliego, vamos a hacer las modificaciones, vamos a seguir. Después, al mes y pico, 2 meses, pasó lo de la resolución 935, creo que es, que dio de baja los pliegos 685, 686, y también dio de baja esto, y volvimos todo a cero. Después lo echaron a Aragón, vino Martín Sabatella, desde el 2 de octubre, que estamos llamando por teléfono a Sabatella, y no hemos podido lograr ningún tipo de reunión y de continuar con la negociación. Entonces, bueno, la realidad es que esta es la que estamos pasando nosotros desde el espacio, y a lo que dice Sabatella de que hay que cumplir la ley, sí, nosotros estamos de acuerdo que la cumpla, pero que la cumpla no solamente con la desconcentración o con la desmonopolización, sino que la cumpla también marcando y respetando ese 33% del espectro radioeléctrico para nosotros, y que también se hagan concursos acorde a nuestras necesidades. Y quiero romper esta cuestión binaria, decir de que si criticás la ley estás con Clarín, y si criticás a Clarín o criticás algo del monopolio estás con el gobierno. Nosotros denunciamos la concentración de los medios ya en los años 90. En el 2001 escrachamos a Clarín y escrachamos a Radio 10. Y a partir de ahí, que nuestras voces no se escuchaban en ningún lado, fue que decidimos empezar a armar los medios alternativos, populares y comunitarios. Así que, para terminar, quería decir esto y que bueno, esta vorágine del 7D se está llevando puesto todo y se está llevando puesto a nosotros también. Y Martín Sabatella ya se reunió con todos los empresarios de los grandes medios, se reunió con Yasky de la CTA, se reunió también con Carta Abierta. Bueno, se viene reuniendo con todo y no nos da una reunión a nosotros para poder regularizar esta situación. Nada más.